lo que sube del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sintxilik Irratia. Va. Un saludo grande y gordo a todos los radioescuchas ahí al otro lado. Bueno, y empezamos hoy este programa piloto o programa sin piloto, que no es lo mismo. Ya que no hay nadie que nos dirija esta nave desastrosa que es Desfase Lunar. Bueno, abrimos así una nueva temporada del 2023 al 24, si es que llegamos vivos ahí al otro lado. Y como es habitual, nosotros recogeremos las informaciones que nos mandáis. Un poquito de sal. Echaremos de menos a más de una persona. O incluso echaremos de más a otras cuantas. Todo ya se verá de aquí a breves momentos. ¿Y qué razón tenía aquel? ¿Y qué poca razón tenía aquel otro? Y hoy, entre otras cosas, hablaremos de las gazas, de las guerras y revoluciones, ya que el pueblo palestino se le viene una muy gorda, y aparte de la que ya se le viene vendiendo hace casi 80 años. Como no, también descubriremos estas músicas que nos mandáis, tan material maravilloso que gustosamente lanzamos desde aquí, desde Sintirgi Irratia. Hoy nos vamos a nutrir un poquito de los últimos momentos musicales de cuando acabamos la pasada temporada. Así que en un momentito, mientras suenan estos muyallos de raíz que siempre nos han abarcado para darnos de fondo en esta entrada, con estos violines revolucionarios, y así mientras vamos preparando el material recogido para hoy. Así que mientras buscamos nuestro primer tema de hoy, le damos a este botón verde fosforito que hay aquí, para que la máquina actúe por sí sola, ya que para eso les pagamos. ¡Qué coño! Sí, sí, sí. Sí, sí, te entiendo. No, no falta de nada, ni aceite ni nada, ¿no? Sí, que hay que darle fuerte a la palanca. Fuérzala, fuérzala ahí. Venga, ya vamos, arriba. ¡Vamos! Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. Bueno, bueno, bueno, bueno. Vamos subiendo. Now I have been in you, baby. You have been in me. little girl, there ain't no time to wash your stinky hand. Go ahead and roll over, I'm going in you again. In you again. In you again. In you again. I'm going in you again. Cuaderno de bitácora. Cada día que pasa la situación en la Tierra se complica más y más. El ambiente está demasiado cargado. La presión a la que me veo sometido es cada vez mayor y... Dios, se está tan solo en el mando. Cada día cientos de decisiones que tomar. Es tanta responsabilidad. Sí, por supuesto que tengo un equipo, un grupo que me seguiría incondicionalmente hasta la muerte y eso ayuda, pero al final del día, cuando todos se han ido ya a su habitación y te metes en la cama sin nadie que te arropa y te caliente los pies, uno a veces se pregunta, ¿por qué yo? Bueno, recogíamos información de Iñaki Gil, que nos recuerda que el Estado palestino lleva desde hace casi 80 años de bloqueo imperialista dirigido por los Estados Unidos. Esto cuando iniciaba su larga guerra de conquista y exterminio de Palestina aún en curso. Ya entonces, hace 80 años, como decíamos, esta guerra injusta que se veía reforzada en la zona de Gaza, cuando en el año 2000 se descubrieron grandes reservas de gas en esta zona gazatí. Bueno, el 60% de estas reservas de gas pertenecen a Palestina. La burguesía sionista tiene así un aliciente más para expulsar a sus habitantes y ocupar en su totalidad este país. Esto mientras se apropia de más y más tierras, intensifica la explotación de sus fuerzas de trabajo, hace negocio redondo con los medicamentos y otros bienes vitales, reduce casi a la nada sus hospitales y escuelas o los destruye como está pasando ahora en Gaza. En los mares que circundan esta zona limitan o prohíben directamente la pesca a sus habitantes, roban el agua de Golán, que entre otras cosas legalmente pertenece a Siria. Bueno, estos días, después del el brutal atentado de Hamas a algunas comunidades israelíes, ha abierto la barra libre ahora al ejército sionista para masacrar el pueblo palestino. Recogíamos una pequeña entrevista a un soldado palestino, no de Hamas, sino que defiende Palestina. No hay que confundir que Hamas representa a todo el pueblo palestino. Bueno, la pregunta que se le hacía a este soldado era que si pensaba que los israelitas eran asesinos. Decía, ¿asesinos? ¿Y qué te esperabas de ellos? Desde su punto de vista, somos extraterrestres que han venido del espacio para esparcirnos por sus tierras. Esto con la astucia, nos acaparamos una parcela de suelo tras otra, así que, ¿qué querrías? Que nos agradecieran la bondad de nuestros corazones. Bueno, al preguntarle por qué seguía siendo soldado palestino y no se había pirado de su país para escapar de lo que se avecina, él preguntaba a su lado, a su lado no me quieren, no me quieren en ninguna parte del mundo, nadie me quiere consigo, la cuestión está precisamente ahí, hay demasiada gente como yo por todas partes. Solo por eso estoy aquí luchando por el espacio que me queda. Esa es la única razón por la que llevo un arma, para que no me echen también de aquí. Pero la palabra asesinos no la usaría jamás contra los árabes que han perdido sus aldeas. De los nazis lo digo sin vacilar, de Stalin también, y de todos aquellos que expropian las tierras de otros, como no. Un tronco para la infancia. un buen libro para hablar. Bueno, y Marta nos mandaba esas melodías, recordando que las guerras sobran de toda la faz de la tierra. Un buen mate para el invierno, para el barco. Y entre otras cosas recogíamos a Amos Oz Judas, que recuerda que este pogromo organizado por Hamás, porque eso fue un pogromo, no una acción de guerra, no se dirigía contra el Estado de Israel, contra el ejército de Israel, sino contra rabers, mujeres y comunidades de aldeas. Esto se trataba de una acción abominable, pero no la podemos condenar sin al mismo tiempo entender el contexto en el que ha llegado a producirse. Y es que entre Israel y Palestina, amiguitos y amiguitas, lo que se pide es el todos contra todos. Ese contexto es una guerra fragmentaria y global en la que a estas alturas se enfrentan únicamente nazis contra algunos otros nazis. La putada es que siempre la paga el que menos culpa tiene, como no. Bueno, agradecer a Marta y a Iñaki Gil estas informaciones que se han mandado, y me imagino que como esto va para largo tendremos que volver a hablar sobre este asunto, sobre lo que está viviendo el pueblo palestino por el sometimiento, como no, del pueblo sionista israelí, que huían de los nazis por todo lo que les habían hecho padecer, y al final o en el medio o al principio. Disparamos el primer rayo. ¡Bang! Después de llegar, después de la calma y de la presión, después de acorralar el aire suave contra el suelo, disparamos el primer rayo. ¡Bang! ¡Qué alivio! Y los caracoles, enroscados en su solitaria casa, se estremecieron sin dioses ni oraciones, sabiendo que si no morían ahogados, saldrían redimidos a respirar la humedad. Y entonces derramamos el agua a gotas inmensas, como moneda sobre la tierra, la hierba y las piedras. Y el trueno estremecedor resonó en la cavidad torácica de todos los animales. Fue en ese momento cuando el hombre dijo, cago en diez. Lo dijo en voz alta, porque cuando uno está solo no hace falta pensar en silencio. Cago en diez, inútil, te ha pillado la tormenta. Y nosotras nos reímos, mientras le mojábamos la cabeza y nuestra agua se le colocaba por el cuello de la camisa y le caía por el hombro y los lomos, y nuestras gotitas eran frías y le despertaban el mal humor. El hombre venía de una casa cercana, que estaba encaramada a plena cumbre, por encima de un río que debía de ser frío porque se escondía entre los árboles. Había dejado atrás unos cuantos cerdos y gallinas, un perro y dos gatos desarraigados, a una mujer, a dos niños y a un viejo. Se llamaba Domenech. Tenía un huerto lozano en medio de la montaña y unas tierras mal labradas en la orilla del río, porque el huerto lo cuidaba el viejo, que era su padre, y tenía la espalda como una tabla, y las tierras las labraba él. De Irene Solá, canto yo y la montaña baila. Man, I got a right to talk about what I see. Way too much is going wrong right in front of me. You can't rule me. You can't rule me. You can't take my money and try to rule me too. Follow, but I ain't gonna fall in line. I tell you what, as much I know, the dotted line ain't been signed. You can't rule me. You can't rule me. You can't take my soul and try to rule me too. You might beat me, you might cheat me and try to make me change my mind. You might slip me, you might trick me. I'm gonna tell you one last time. You can't rule me. You can't rule me. You can't take my money and try to rule me too. Well, the game is fixed, it's plain to see. I ain't playing no more. You can't rule me. You can't rule me. You can't take my money and try to rule me too. You can't rule me. You can't rule me. You can't take my soul. Try to rule me too. esto sí tengo que darle. Prueba con el azul. ¿Con este? Nos alejamos. ¿Qué pasa? Que nos alejamos del planeta. Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém, Belém. Bueno, y lo último que queda publicado de los vídeos rebeldes de Rebelión es los asesinatos de defensores de derechos humanos en un informe recogido por Frontline Defender. En el que otras cosas recuerdan que el 46% de los asesinatos de defensores de derechos humanos en el mundo sucederían en Colombia. Vamos a ver cómo suena el archivo. Más que nada, sácase de frente que quiero pasar. Esta samba está animada, lo que quiero es samba. Esta samba con ritmo de Maracaytú. Por su labor de defensa de derechos humanos en el 2022. Cinco países aparecen allí punteando desafortunadamente: Colombia, Ucrania, México, Brasil y Honduras, quienes representan el 80% de los asesinatos, pero Colombia representa el 46% del total. Una situación para profundizar. Para trabajar este tema, agradecemos que nos haya aceptado la invitación Julia Lima, quien es coordinadora de protección para Sudamérica de Frontline Defenders, que es quien emite el informe. Espero haberlo dicho muy bien. Julia, gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Hola, Alfonso. Hola a todas, todos y todes que nos escuchan pues, de distintas partes de la región. Mucho gusto estar aquí y poder conversar un poquito sobre, pues, sobre el trabajo que venimos haciendo y sobre los alarmantes números y datos de nuestro informe anual que recién sacamos. Muchas gracias. Bien, Julia, este es un informe que se emite año tras año. Cuéntanos un poco de la entidad que emite el informe y de esta periodicidad. Claro, Frontline Defenders es una organización basada en Dublín, en Irlanda, pero que trabajamos en todo el mundo acompañando la situación de las personas defensoras de derechos humanos y más bien desarrollando distintas estrategias para apoyar y fortalecer la protección de esas personas cuando están enfrentando situaciones de riesgo. Entonces, el análisis global que sacamos anualmente es un reflejo un poco del trabajo que viene haciendo la organización en las distintas partes del mundo. Los tipos de casos que venimos acompañando, las tendencias de los tipos de ataques y formas, ¿no? de hostigamiento hacia las personas defensoras, luego también el contexto político, el contexto legal que permiten esos escenarios de hostigamiento hacia las personas defensoras. Es un reflejo del trabajo que la organización hace a diario en acompañamiento de estos casos, en estrategias de denuncia y visibilidad de los casos que sistematizan un poco la cantidad de casos que acompañamos en el mundo. Y luego sumamos también algunos aportes de organizaciones aliadas y de iniciativas que tenemos con aliados alrededor del mundo, como es el caso del Memorial, que es un espacio pues, de honrar, nombrar las personas defensoras asesinadas en razón de su labor de derechos humanos alrededor del mundo, que lo hacemos con distintas organizaciones que monitorean también la situación de violencia y ataques letales a los defensores. En el caso particular de Colombia, por ejemplo, eso me parece muy importante reconocer, somos defensores, es una de las organizaciones que participa del memorial, y luego creo que en general en el contexto de Colombia hay una documentación también muy fuerte, hay un enfoque muy fuerte de las organizaciones en documentar los casos, en reconocer la dimensión del conflicto y de la violencia hacia los defensores, en tipos de ataque, y bueno, intentamos también alertar un poco las tendencias, las autoridades y la sociedad civil en general de cómo fortalecer estrategias de respuesta ante estas situaciones que están enfrentando las personas defensoras. Bien, Julia, ponerle rostro a las personas que aparecen en una estadística es bien importante porque también nos sensibiliza. Cuéntanos un poco, ya lo acabas de decir, pero ¿cómo es la metodología? ¿Cómo se levanta la información para dar con los resultados que ahora nos vas a contar? Pues la metodología es documentar, principalmente por parte de nosotros, los equipos de Frontline que estamos alrededor del mundo. Entonces, como yo en Sudamérica, tengo otros colegas también trabajando en todas las regiones del mundo que acompañamos a lo largo del año las situaciones, los casos de las personas defensoras directamente con ellas, pero también con organizaciones aliadas. Y bueno, la idea también de la dimensión de protección son estas redes, ¿no?, de apoyo y acompañamiento a los casos, que es muy importante. Entonces, el informe refleja mucho las tendencias de los casos, la situación de los casos que acompañamos directamente, es en un punto. Entonces, las dimensiones de criminalización, de hostigamiento, de amenazas, son los casos que acompañamos directamente, que podemos monitorear y podemos además incidir, ¿no? Son casos que a lo largo del año visibilizamos, denunciamos, llamamos la responsabilidad de las autoridades. Son casos que Frontline acompaña de manera muy cerca porque de eso se trata nuestra labor, fortalecer directamente la protección de los defensores. Y en el caso particular de las cifras de personas defensoras asesinadas, esa es una iniciativa que, como les comentaba, Frontline lleva en conjunto con otras organizaciones alrededor del mundo. En algunas regiones, pues aún en un proceso de establecer más estas alianzas para poder tener un reflejo global de la situación de las personas defensoras asesinadas. Y este proyecto en conjunto son los responsables por las cifras específicas de las personas asesinadas, ¿no? Tanto Frontline, porque sí, desafortunadamente, acompañamos casos que las personas defensoras resultan asesinadas, pero también nuestros aliados en distintas partes del mundo hacen esta documentación y contribuyen para este proyecto del memorial, que, como te digo, son cifras, pero también el enfoque principal es reconocer quiénes son las personas defensoras, qué hacían, por qué luchaban, dónde estaban, y el memorial busca reconocer y honrar a estas personas. Bien, perfecto. Ya tenemos la manera como ustedes recogen, recaban la información, la sistematizan y la entregan nuevamente. Bien, vamos a las conclusiones más importantes. ¿Cuáles son esos datos, esas cifras y esos hallazgos de este primer informe para resaltar? Claro. Bueno, creo que en aspectos generales, y es importante también reconocerlo a nivel global, nuestra información principal es que la defensa de los derechos humanos sigue siendo una labor de riesgo en el mundo, ¿no? Eso nos parece un dato muy obvio desde salida, pero es muy absurdo que personas, colectivos, comunidades que estén reivindicando los derechos básicos, que estén reivindicando sus derechos a la vida, a sus territorios, a participación política, pues no, una diversidad de derechos, estén expuestas a sufrir muchos tipos de represalia, de hostigamientos, de criminalización y de ataques. Entonces, los datos reflejan que sí, este padrón sigue pasando en el mundo. También entendemos, a partir de las cifras y también de las tendencias regionales, que hay algunos labores y algunos contextos en que los defensores están más expuestos a violencia, principalmente involucrados en la defensa de la tierra, del territorio, del medio ambiente, de sus lógicas de vida, ¿no? Estamos hablando de defensores indígenas, afrodescendientes, comunidades rurales, y muchas veces involucradas en estos procesos de reivindicación de sus territorios, pero denunciando también empresas extractivas, impactos socioambientales, la ausencia de fiscalización del Estado hacia estos proyectos. Esa es una tendencia que, pues, en nuestra región, en América Latina, sigue siendo la más fuerte. Este es el contexto donde están la mayoría de las personas defensoras en riesgo, que acompañamos, pero también en otras partes del mundo, ¿no?

la economía feminista como propuesta política frente a este sistema múltiple y el feminismo popular como apuesta para el fortalecimiento y articulación del movimiento feminista y diverso serán sin dudas ejes del debate. Trasladar nuestras experiencias desde Cuba y contribuir al desarrollo del espacio permitirá consolidar el movimiento en América Latina y la vida de nuestras mujeres en Cuba, por supuesto, de la mano y el acompañamiento de la Federación de Mujeres. Murió el sol que no alumbraba. Bueno, y esto es el último que hemos recogido de la radio de otras partes del mundo. Y es un resumen más o menos en este programa para abrir boca. Señora. Con lo que nos encontraremos, me imagino, este próximo curso. Señora. Y si esperáis algo igual o mejor, no. Estar a la escucha de Sin Chili, no queda otra. Escucha la rumba buena, escucha mi guagua. Aquí escucharéis buena rumba, entre otras cosas. Terminó. Y a todo se acabó, ya todo terminó. Como lo ve, señora, ya todo terminó. Si es la rumba buena, ya todo se acabó. Como lo ve, señora. Todo se acabó. Como lo ve, señora, ya todo terminó. Este pasado archivo que escuchábamos desde esta escuela popular y feminista en honor a Berta Cáceres, lo tenéis publicado también en rmr.fm. Y si no me equivoco, creo que son las últimas publicaciones que hicieron este pasado mes de agosto. Como lo ve, señora, ya todo terminó. Todo terminó. Como lo ve, señora, ya todo terminó. Cuando le haré mentirosa, todo se acabó. Como lo ve, señora, ya todo terminó. Ya todo se acabó, ya todo terminó. Como lo ve, señora, ya todo terminó. ¡Vaya, batata! Pues no, me equivocaba. Este pasado 5 de octubre, en la Conferencia Internacional sobre Transición Energética y Justa y Feminista, editaba también un archivo en audio con las claves para un sistema energético que ponga la vida en el centro. Radio Mundo Real. En la lucha por justicia social y ambiental. Conferencia Internacional sobre Transición Energética Justa y Feminista. Claves para un sistema energético que ponga la vida en el centro. La transición energética es una de las claves para frenar el cambio climático. El actual sistema energético, basado en combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas, es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono. Estos gases son los responsables del calentamiento global. Pero las problemáticas del actual sistema energético no radican solo en el tipo de energía y sus tecnologías, sino también en sus lógicas y sus dinámicas. ¿Energía para qué y para quién? Esas fueron las preguntas que resonaron en la Conferencia Feminista sobre Transición Energética Justa, realizada en Buenos Aires, capital argentina, por Tierra Nativa, Amigos de la Tierra Argentina, y Miliu Defensis, Amigos de la Tierra Países Bajos. La actividad contó con mujeres de todos los continentes de Amigos de la Tierra Internacional y organizaciones aliadas. La producción, distribución y consumo de energía del actual sistema están destinadas a la acumulación de riquezas y no a la vida. Están en manos de grandes empresas, en su mayoría transnacionales y con origen en el norte global. Sus beneficios y sus impactos se distribuyen injustamente. Sus lógicas son coloniales, patriarcales y racistas. Repiten, reproducen y sostienen un capitalismo depredador que destruye la naturaleza, viola los derechos de los pueblos, despoja y desplaza comunidades indígenas y negras, explota doblemente a las mujeres persigue y asesina activistas. Por eso, una transición energética realmente justa no solo implica sustituir los combustibles fósiles por energías renovables, como la energía eólica o solar. Para que sea justa y, por tanto, feminista, la transición debe cuestionar los sistemas de opresión que sostiene el actual sistema energético, para no repetirlos y para poder transformarlos de manera radical. El concepto de transición justa está en disputa. Hoy, las empresas transnacionales han cooptado el término. No se trata solo de un cambio de tecnología. Nosotras hablamos de una transición donde los derechos de los pueblos estén en primer lugar. Esto dijo Karin Nansen, de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, en la apertura de la actividad. Bueno, y esto y más lo tenéis también en rmr.fm, como decíamos. Y para los próximos programas, pues intentaremos seguir sacando todas estas informaciones que solemos recoger aquí en Desfase Lunar. Cuaderno de bitácora. Llevamos 1825 días y no ha pasado nada. Bueno, sí, se ha estropeado el DVD. Mi mujer no para de poner videoconferencias a cobro revertido y el aire acondicionado mete mucho ruido por la noche. El caso es que si lo quito, me muero de calor. ¿Por qué es todo tan complicado? Thank you.

watch the way he keep the beat. Sweet as honey, he's a piece of cake from the ginseng root and stuff he take. Vitamin E and all the bees. It's so cool, he'll make you freeze. Make you freeze. Make you freeze. Excuse me, please. Step aside. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchiles que es Hatia. Bueno, y ya nos vamos yendo, recordándoos que entre otros nos han acompañado Los Patato y Totico. Bele bele bile bele bele be, bele bele bile bele bele be, bele bele bile bele bele be, bele bele bile bele bele be. Compuestos por Carlos Valdés, que nacía en 1926, ni más ni menos. Opa, opa, opa. Olaría, ay Dios, opa, opa, opa. Y que nos dejaban estas melodías caribeñas a tope. Más que nada.